10:45, nos vamos ya a tierras vizcaínas, como solemos hacer siempre, con nuestro compañero Óscar Aranda. Óscar, egunon. Egunon, muy buenas. Egunon, bueno, pues una semana más con la habitual crónica, y hoy, si no me equivoco, pues empezamos con actos del fin de semana. Sí, pues son dos actividades muy diferentes que ha habido este fin de semana, bueno, que queremos resaltar. Por un lado, que la plataforma contra la ampliación de la Supersur, pues que realizó una actividad el sábado para seguir con su denuncia de este costoso e inútil proyecto, que en Bolintxu, que acabará pues con uno de los entornos medioambientales por mejor cuidado de Bilbao. Y realizaron una bicimarcha a la que se sumaron decenas de cicloturistas y que acabó en el edificio, tras ir desde Diputación a Bolintxu y luego de vuelta, en el edificio de Diputación, con una concentración. Y Alex, integrante de esta plataforma, pues nos cuenta los motivos por los que se oponen a esta infraestructura que pretende hacer Diputación. Nosotras nos oponemos a la construcción de la ampliación de la Supersur por varias razones, pero entre ellas, pues creemos que las más importantes son el destrozo que va a sufrir el Valle de Bolintxu, una zona virgen que tenemos aquí en Bilbao, que también es de especial protección. Por otra parte, también van a gastarse 47 millones de euros por kilómetro, simplemente para ahorrarnos dos minutos de trayecto. Y no olvidemos que la Supersur es una autopista que no llega ni siquiera al 50% de las previsiones de tráfico que la propia Diputación de Vizcaya hizo en su día. Así que creemos que la construcción de esta ampliación es un completo despilfarro. Bien, y más noticias de fin de semana, pues bueno, un año más, pues las fiestas de las Mercedes en Getxo, pues se convierten pues en un laberinto de persecuciones y decomisaciones de alcohol, pues protagonizados por policías municipales y la Ertzaintza, pues que despliegan un operativo esquizofrénico a la búsqueda de jóvenes con bolsas llenas de botellas de calimocho. Y es una fiesta pues que sirve de punto de partida al curso escolar, donde se juntan pues bueno, pues todos los nuevos amigos y amigas que han hecho en el instituto o la universidad, y que bueno, que y donde se juntan pues miles de jóvenes en Getxo, y que tienen que estar estos jóvenes muy pendientes toda la noche para poder beber con tranquilidad sin que les requisen el alcohol que portan. Hay incluso en las paradas de metro, pues hay decenas de municipales esperando la llegada de estos jóvenes que no tienen otra cosa, pues que no pueden hacer otra cosa que organizarse en grupos de WhatsApp, pues para no ser interceptados, y pues tienen que ir a otras paradas de metro pues para decir, no, venga, que por la parada de Areacha no hay nadie, venga, vamos por aquí. Y bueno, es algo bueno, risible, ¿no? En fin. Y el año 2014 ya se decomisaron 1.600 litros de alcohol. ¡Hola! En el 2017, 3.000 litros. Y este año pues todavía han dado a conocer los datos, pero las carreras para evitar que les quite el alcohol pues son norma toda la noche. Se ha convertido pues como en el divertimento que tienen jóvenes de ir, pues eso, que los municipales están a la caza de ellos toda la noche, ¿no? Y a esto, pues esto que pasa aquí en estas fiestas de las Mercedes en Getxo, pues se une lo ocurrido en Algorta este verano en otras fiestas, las fiestas de San Ignacio, donde municipales parece ser que incautaron un carrito con altavoces para poner música, y que luego pues fue reprendido por jóvenes que estaban de fiesta, y logrando pues tanto que policía municipal como Ertzaintza pues tuvieran que salir huyendo, porque un grupo muy numeroso de jóvenes pues iba tras ellos, porque no les dejaban pues continuar la fiesta, ¿no? En un vídeo pues que parece ser que ha sido muy difundido este verano, ¿no? Bueno, pues habría que, no sé, el Ayuntamiento de Getxo pues se tendría que mirar la política que lleva con estos temas, porque las consecuencias las vemos, ¿no? Que son claras, con que hay un mosqueo generalizado entre la gente joven, ¿no? Pues que no les dejan disfrutar a gusto de las diferentes fiestas que hay, ¿no? Y dedicar tantos policías municipales para este asunto, el botellón gate, de Getxo, en este caso. O sea, tremendo. Bueno, seguimos con más asuntos, ¿no? Sí, vamos a, bueno, pues un bloque que hemos denominado de políticas migratorias, porque tras la acogida vecinal que han tenido migrantes de paso por Bilbao, por los barrios de primero de Atxuri y luego de Bilbao la Vieja, y y hasta ahora en Carmela, en Santutxu, pues ahora será el barrio de Ribera de Deusto, quien acogerá pues a unos 100 migrantes en el espacio que tiene en el barrio, que se llama Vicinay, que es la antigua fábrica de Vicinay, y que han ido pues recuperando para darle una dotación social y cultural al barrio, y que también este Vicinay pues últimamente también ha sido noticia por los robos y destrozos que han padecido, ¿no? Pero a pesar de estos inconvenientes, el barrio una vez más se ha mostrado solidario con estos migrantes, pues dándoles una calurosa bienvenida ayer cuando llegaron pues estos 100 migrantes, pues llegaron a este espacio de Sinai, y con muchos aplausos y sonido de chalaparta y una parrillada que les tenían preparada pues para empezar esta acogida que van a hacer en este barrio. Y esta iniciativa pues que lleva, ya lo hemos comentado otras semanas, lleva desde julio dando acogida a personas migrantes y que las personas que coordinan todo esto pues que no dejó de denunciar por la respuesta o la falta de que está dando tanto el gobierno vasco como Diputación y el Ayuntamiento de Bilbao, y que la consideran torpe e irresponsable, ya que deja en evidencia pues que las tres noches que ofrecen las instituciones pues que no son suficientes, y que con ofrecer techo, comida y ropa, pues que no se resuelven cuestiones como la atención sanitaria o jurídica que nadie les está prestando, y que bueno, y con los pocos recursos que tienen esta red de acogida que se ha ido creando en Bilbao, pues que sí que le están proporcionando. Y si no hubiera sido por esta acogida vecinal, pues habría personas que después de una operación de urgencia, que algunas personas vienen muy machacadas después de todo el viaje que tienen que hacer desde donde vengan, pues que tendrían que haber hecho el reposo posoperatorio en la calle, y bueno, y que por lo menos aquí pues bueno, pues tienen un techo y un tipo de prestaciones que las instituciones les están negando. Y ahora mismo se está realizando el pleno de política general en las Juntas Generales de Vizcaya, y su diputado general, Unai Rementeria, pues ha reiterado que Vizcaya pues que va a ser solidaria, pero hasta donde pueda, ya que dicen pues que les faltan recursos económicos para poder coger a personas migrantes, ¿no? Claro, para otras cuestiones como infraestructuras, como las que inútiles, como las que comentábamos antes de la ampliación de la Supersur, pues parece ser que sí que hay todos los recursos posibles, y para acoger a seres humanos que están en tránsito por Bilbao, pues parece ser que no hay recursos. Y por otro lado, siguiendo con este bloque de políticas migratorias, en el barrio San Francisco se está preparando una nueva edición de la iniciativa, una iniciativa interesante que se llama Bizilagunak, donde familias autóctonas del barrio se juntan un domingo con familias de inmigrantes pues para compartir una comida con productos de aquí o de allá, según la casa que se elija, bueno, y que sirve para unir lazos, pues crear convivencia vecinal y generar en este barrio pues sinergias entre grupos y personas de diferentes nacionalidades y demás. Y han convocado para preparar la edición de este año, han convocado para este jueves 27 de septiembre a las 7:30 en los locales de Noray, que están en la calle Bailén 29 bajo, y pues han convocado una reunión pues para que, bueno, pues para poner en marcha todo este proceso, toda esta iniciativa, que es una iniciativa así importante que junta a muchas personas del barrio y que, bueno, como decíamos, pues que sirve para crear convivencia vecinal. Hay diferentes maneras de participar en esta iniciativa, tanto pues en tu casa, con tu familia, con las personas con las que vivas, pues bueno, hacer esta comida un domingo, pero también pues se puede coordinar, hacer labores de coordinación, el buscar familias o hacer de mediación para que se diga, bueno, pues que salga todo bien. Y para acabar con este bloque de políticas migratorias, pues ahora el Ayuntamiento de Basauri anunció hace unas semanas ya pues la creación de un centro de día para personas sin techo, pero que no prevé en un corto espacio de tiempo habilitar algún espacio como albergue. Es decir, las personas sin techo seguirán sin techo, ¿no? Solamente pues les proporcionarán comida y centro de día, desayuno, me imagino. Es tremendo, ¿no? Y este ayuntamiento es que ni tan siquiera tiene ni pisos sociales, porque algunas viviendas que antes se utilizaban para estos menesteres y para otros, ¿no? Para algunas situaciones pues que personas del pueblo requiriesen viviendas sociales, pues que ya no existen, porque las antiguas casas de los maestros pues que están muy deterioradas, y otras han tenido que derribar en otros espacios como San Miguel, y lo que hacen es pues que desde el Ayuntamiento de Basauri pues cuando notan o detectan personas sin techos en este pueblo, que las derivan directamente a Bilbao, ¿no? Y ni tan siquiera a corto plazo, pues hay que quieren hacer algo más, pues para dotar de algunos recursos a personas sin techo, que pues van a seguir sin techo hasta ahora, ¿no? Bueno, hablamos ahora de lo que parece una buena noticia. Tú nos dirás, se anuncia la construcción de un nuevo Bidegorri entre Bilbo y Erandio. Igual para la gente de Gasteiz, este tipo de noticias de Bidegorris pues no son noticia. Pero para el sistema de Bidegorris que tenemos en Bilbao y alrededores, que es ya nefasto, es casi nulo, pues sí que es noticia, ¿no? Y como decías, una noticia buena. Y es que el esperado Bidegorri entre Bilbao y Getxo, pues parece ser que ya está empezando a materializarse. Esta semana ya se ha anunciado la construcción del tramo, por lo menos que va a ir desde Deusto, que desde el casco viejo hasta Deusto sí que hay un Bidegorri que más o menos funciona bien. Ahora lo quieren ampliar hasta Elorrieta, en los límites con Erandio, unos 700 metros, y que cuenta con un presupuesto de 500.000 euros. Y es una reclamación popular la que existe para que salga este Bidegorri, y que todos los años pues hacen bicimarchas para que, bueno, pues para reivindicar que se realice, ¿no? Y como iría por la ría de Bilbao, pues depende de la autoridad portuaria, no depende de cada ayuntamiento, ni siquiera de diputación. Sí. Y el ayuntamiento de Erandio ya ha dicho pues que no tiene dinero pues para continuar la obra, tanto el ayuntamiento de Erandio como el de Leioa, que es los siguientes pueblos para llegar a esto, pues dicen que no tienen dinero para continuar el trazado, a pesar de las negociaciones que hubo en el 2017 entre PNV y gobierno español, que entre todas las cosas que parece ser que habían aprobado, estaba la realización de este presupuesto. Pero ahora parece pues que no aparece por ningún lado. Incluso Diputación pues dice que como no es de su competencia, que no lo piensan hacer, ¿no? Ya. Entonces ¿cómo se va a hacer? Porque se anuncia la construcción, pero por otra parte se dice que no hay dinero. O sea, sin dinero no hay construcción. Luego hay, también están pensando en hacer algo que, bueno, pues que no se sabe si va a ser algo, digamos, que esté bien hecho, porque lo único que quieren es pintar un poco la carretera y que eso sirva de Bidegorri, ¿no? Es una carretera que es bastante peligrosa para cicloturistas y que también es bastante utilizada, de gente que va a la playa y vuelve en bici, y bueno, y que igual con pintar las carreteras pues no es suficiente, ¿no? Que habría que hacer una infraestructura un poco mejor, claro, un poco mejor hecha, ¿no? Bueno, un último asunto nos lleva, lo conocíamos este fin de semana, las obras del tren de alta velocidad provocan de nuevo un accidente laboral, no sé si mortal en este caso. Sí, mortal. Sí, ¿verdad? El viernes me suena haberlo leído y no tenía claro. Sí, esta vez en las obras del TAC, como decías, en Sornocha, Amorebieta, y ya pues en este 2018 pues han muerto 50 trabajadores o trabajadoras en Euskal Herria, a los que habría que sumar pues las 24 personas que han muerto como consecuencia de la exposición al amianto. También pues que hay que recordarlas también. Sí. Y como dice Juanjo Basterra, pues a las obras del TAP, además de hipotecarnos en el futuro más inmediato a toda la sociedad y las venideras, está viene una obra muy peligrosa, alrededor de una decena de muertes ya obreras y numerosos accidentes graves. Y también denuncia pues condiciones de trabajo inhumanos, salarios bajos, mientras unos pocos se enriquecen, ¿no? Que es lo que está suponiendo esta obra también inútil y costosa como es el tren de alta velocidad. Bueno, vamos con la agenda. ¿Qué tienes hoy? Bueno, pues hoy dos cosas. Por un lado, la concentración que realizan todos los lunes a las 12 pensionistas, que siguen movilizándose por unas pensiones dignas y que ya están preparando la gran manifestación que se prevé para el 1 de octubre a las 12 en la plaza del Ayuntamiento, frente al Ayuntamiento. Y por otro lado, bueno, pues que siguen las fiestas de Matico y Uribarri, serán de las últimas, luego habrá que esperar a principios de octubre las de Basauri y Durango, y ahí se acaba por fin la temporada de fiestas y empezamos a descansar un poco hasta que comiencen otra vez por mayo, ¿no? Y bueno, y estas fiestas son las últimas que se hacen en Bilbao, fiestas de Matico y Uribarri, comenzaron el fin de semana pasado, y durante toda esta semana hay numerosos actos y acabarán el fin de semana. Pues a cogerlas con ganas, que son las últimas. Eso es. Bueno, lo va que agenda a partir del martes, como siempre. Eso es. Muy bien. Pues Óscar, pues, gracias. Hasta la próxima semana. Venga, hasta la próxima semana.